siempre dos amantes, cada noche, a cada instante, ahora sé de un nuevo amor. Ahora dices que lo nuestro terminó. Déjame, si has olvidado que te quiero. Déjame, si has encontrado un nuevo amor. Déjame, más nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo. Déjame, si has olvidado que te quiero. Déjame, si has encontrado un nuevo amor. ¿Cuánto tiempo nos dijimos yo te quiero? Ahora dices que te vas, y ahora sé que nunca, nunca volverás. Déjame, si has olvidado